Humo negro. Hay una mística natural flotando en el aire. Se siente el rugido. Humo negro. Un espacio para la música del alma. Descubriremos las raíces del reggae, hip hop, dancehall, dubstep y otros estilos provenientes de África. Conduce Mistakoko. Humo negro. Todos los viernes a las 21 horas a través de www.radioleufu.cl. Se siente en el aire. Muy buenas noches, amigos. Estamos una vez más acá con Humo Negro en el Aire, el programa del reggae, la música del alma. Desde Radio Leufú, directamente desde Casa de Salud. Saludos a toda la gente en la casa. Estamos en nuestro cuarto programa. Y hoy tenemos un programa bastante especial. Tenemos unos amigos músicos que están por acá, ya se los voy a presentar. Y antes de comenzar, hacer un pequeño recuento de lo que fue la semana anterior. Estuvimos conversando con DJ Masivo, acá presentando su disco After. Hicimos una sesión en vivo y estuvimos viendo un poco sobre el hip hop reggae. Espero que les haya gustado el programa. Esta semana es un poco diferente y vamos a ver reggae clásico de los años 70, reggae jamaiquino, un poco de ska. Y tengo el honor de presentarles a unos amigos que vienen acá con toda su música, toda su fuerza. Un mensaje súper claro. Quiero dejar con ustedes a mis amigos de Pulso Gaiano. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Ok, estoy acá esta noche con mi amigo Diego y sus compañeros Paulo y Carlos, quienes son parte de la banda Pulso Gaiano acá de Concepción, con los cuales hemos tenido el honor de compartir varias veces. ¿Cómo están, chicos? Bueno, sí, todo bien. Vale. Primero que todo, agradecer la invitación a la gente de Humo Negro y a la gente de Radio Leufú. Okay. Para nosotros es un gusto estar acá. Bienvenidos a Humo Negro, muchachos. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, súper bien. Estamos contentos porque estamos de a poco retomando un poco la banda. El verano lo tuvimos un poquito media de lado, pero ahora ya estamos retomando y eso es lo importante. Ok, de vuelta a las canchas entonces con toda la fuerza. Eso, sí, de vuelta a las canchas, no solamente a los escenarios, sino estar como estar siendo parte de las cosas que orbitan a la música, como estos programas. Igual, pues hay que seguir reforzando estos espacios importantes. Claro, la música es más amplia, que más allá de un escenario, claro, ¿cierto? Claro. Del día a día. Claro que sí. Entonces, chicos, bueno, como les decía, un gusto tenerlo acá, Humo Negro, un espacio para la música negra, para el reggae, el ska, el rocksteady, el dub y todas las manifestaciones que ustedes ya conocen. Pero también una parte importante del programa es poder mostrar un espacio, tener una vitrina para nuestras bandas, para músicos como ustedes, como yo también, que tenemos un lugar acá donde poder comunicarnos más directamente con la audiencia, con la gente que no nos ve solamente en los escenarios, ¿cierto? Claro, sí. Claro. Sí, súper importante estar, como te decía, ocupar estos espacios, ocuparlos de la mejor manera, que se proyecten durante el tiempo. Y así ha sido Humo Negro. Esta ya es la cuarta versión ya del programa. La cuarta, ya vamos. Y la idea es que el programa siga para adelante y, no sé, estar después conversando en una 20ava versión y seguir apoyándonos. Súper bien, súper bien. Muchas gracias. Es súper bueno que existan estos espacios porque se conoce mucho mejor a la banda, el trasfondo que tiene la banda, claro, el desarrollo, cuál es el esfuerzo que tiene cada uno, ir conociendo más, entender más la música, el show que se está haciendo en vivo también. Exactamente, claro, porque generalmente la gente conoce lo que ve en el escenario, la puesta en escena, que es una, pero también conocer un poco sobre la historia y tener la oportunidad de contar a la gente de dónde viene todo esto. Claro, claro que sí. Hay varias personas que igual están trabajando al mismo cuento en varios lugares de Chile, en Santiago igual sobre todo. Sí. No hay que negar que en Santiago están haciendo un montón de cosas, más podcast de gente que está haciendo dentro del Rincón del Rudeo y la gente del Santiago Rube Club haciendo vínculo entre la movida jamaiquina chilena y vuelta. Excelente. Oye, Diego, vamos a seguir conversando durante todo el programa, pero para partir vamos a dejar un temita para la gente, un clásico, para todos los Rude Boys, Message to You Rudy, de The Special. Yeah, yeah, Humo Negro del aire. Sounds pretty. vuelta en Humo Negro en Radio Leufú. ¡Vamos! Señoras y señores, esto es Humo Negro por www.radioleufú.cl, directamente desde Casa de Salud. Ok, chicos, estamos acá con Pulso Gaiano. Cuéntenos, chicos, un poquito. Pulso Gaiano, ¿de dónde viene este nombre? Poco usual, poco... Sugerente. Claro, sí. Bueno, el nombre nace después de que obviamente nos conocimos, y nosotros nos conocimos durante las movilizaciones en el 2011. Cuatro de los seis integrantes de la banda, al principio éramos seis, ahora somos cinco, nos conocimos en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Concepción. Fuimos en la ballena. Fuimos estudiantes de biología y biología marina, y ahí nos conocimos en las movilizaciones, pues compartimos cinco meses y medio en la toma y todo. Y cachamos que teníamos gustos similares musicales, que algunos ya tenían experiencias previas de tocar en banda, y quisimos armar algo. Éramos cuatro, el Diego conocía con el Juan Pablo, que es el otro guitarrista, que en este momento está en Santiago, conocían al Rubén, que en su momento también estudió en la facultad, pero ahora estudia en la Universidad del Bío Bío, lo sumamos como baterista, y al Carlos, que es mi amigo desde la educación básica. Wow. Que siempre tuvimos una banda juntos y lo sumamos también como guitarrista, y ahí armamos un grupo de entre los seis. Y empezamos a trabajar primero que todo en el cuartito de estudio. Claro, porque conocíamos también al Ismael, que también estudió en nuestra facultad. Y después nos conseguimos el espacio para ensayar en el sótano de nuestra facultad. Ya. De La Ballena, en el sótano. Qué ahí. Bueno. De manera media ilegal y todo, pero. Claro. Pero ahí ensayamos mucho y ahí aprendimos y nos forjamos como banda. Claro, fue un espacio importante igual. Es un sótano que queda bajo la biblioteca, donde se guarda material del departamento de botánica de la facultad, ya. Que estaba ahí ocupándose como una bodega de material antiguo. Así que lo conversamos, ocupamos ese espacio y sirvió para el año pasado para poder consolidar la banda, darnos cuenta nosotros mismos de que podíamos tener una banda y que había un sonido. Unos videos que viste por ahí son ahí. Claro, sí, del sótano. Son del sótano. Sí, sí. Ah, okay. Ya, el nombre nace de... Gaiano viene de... ¡Nos están demoliendo todo! ¡Pombo! ¡Se están demoliendo todo aquí! Dale, todo bien, dale. Sí. Bueno, el nombre viene de pulso, viene así como de marcar un ritmo, ¿cierto? Se entiende así como de tener algo, una que todo tiene un ritmo. Todo tiene un ritmo, y Gaiano viene de una teoría que se plantea dentro de la biología, que es la teoría de Gaia, que la propone un autor que se llama Lovelock, y después la retoma Lynn Margulis, que es otra bióloga evolucionista, yeah. bien conocida y connotada. Pero esta teoría se habla de ver el planeta Tierra así como un ente vivo, Gaia. Gaia, de eso viene, bueno, y otras consideraciones más. Claro, y entender principalmente al ser humano como un organismo más de la Tierra, siendo parte del ambiente en su totalidad. Entonces eso es lo que intenta reflejar el nombre de la banda, como... El pulso de algo vivo, de algo de un conjunto, de un organismo en conjunto. Mira qué interesante, sí. ¿Verdad? Estamos hablando de un río bastante siempre científico. Mezclando con un poco claro. de conocimiento que adquirimos dentro de la biología, que claro. Para nosotros igual es importante. Oye, qué bueno que entrete como las bandas acá en Conce, hay varias bandas, ustedes saben. Cada banda tiene una onda muy relacionada con su experiencia de vida, con su, claro. con su realidad, y se claro. manifiesta en la música. O sea, claro. Fijaos, así lo veo yo también en sus letras y de hecho ya en su nombre. Claro, no, a nosotros fue un nombre que resultó de una conversa previa para ver qué nombre le iba a poner a la banda. Tiene mucho sentido. Bueno, y qué más que Pulso Gaiano, a nosotros nos representa un montón el nombre y el apellido de la banda, claro. porque nacimos de ahí. Pues, ¿no? Tuvimos la suerte de estar en la universidad, caer en la Facultad de Ciencias Naturales, y de ahí todo el material que la banda intenta reflejar en las canciones. También el estilo de la banda es súper divertido, encuentro yo, porque de acá, de los miembros de la banda, el único que escuchaba reggae y ska era el Diego. Yo escuchaba un poco más rock clásico, más cosas más suaves, pero nadie tenía como una base reggae, yeah. más que el Diego. Entonces, lo que se fue dando mientras estábamos ensayando en el sótano de la facultad fue súper bonito, porque fue como una mezcla entre el rock, el reggae y un poquito de cosas nuevas. Y se nota bastante. Se nota sí, claro, yo creo que tiene un estilo bien notorio y bien propio que hay que seguir puliendo. Hay influencias ahí un poco también quizás de rock argentino. Sí, puedo sí un montón sentir, igual. ¿Cierto? Sí, rock clásico, sí. Varias cosas en la música de Pulso Gaiano. Claro. Oye, qué buena onda, chicos. Muy contento de tenerlos acá en Humo Negro. Un placer para mí poder presentarlo. Claro, genial. Y qué mejor que darnos a conocer y mostrarle un poquito a la gente que no ha escuchado aún a Pulso Gaiano. Claro. Vámonos con algún temita. Vámonos que nos puedes presentar. Esto de lo último que grabamos el año pasado, que el último 2015 en realidad, ¿ya? Lo grabamos en Ramsés, en Coronel, y esto se llama Curvas de la Naturaleza. Ok, entonces nos vamos con Curvas de la Naturaleza. Uno de los primeros temas que hicimos. ¿Eh? Uno de los primeros temas que hicimos. Muy bien, entonces, histórico. Curvas de la Naturaleza en Humo Negro, Pulso Gallano para todos ustedes. ¡Yeah! Too hard. This town is too hard. Go say. Sigo siendo el que para ti. Cuando dejamos esto claro, te sigue gustando a ti. Como me gusta a mí. Yo no te quiero para. No. Yo lo que quiero es morir cortito al ritmo de ti. Dale, ven a beber conmigo de la fuente del instinto. Que el cuero haga la llamada pa' poner todo en el ritmo. Se divierte esta especie y no lo pasa mal. Y en esta selva de cemento podemos ser nuestro animal. Acá en Radio Leufu. Claro. Un saludo a toda la gente, a todos nuestros amigos que semana a semana nos están escuchando. Está tirando para arriba este asunto de Humo Negro, ¿ya? Mucha gente que me pregunta. Qué buen nombre, Humo Negro, igual. Sí. Es cierto, tiene mucho que ver con la onda acá. Salió Humo Negro, no salió Humo Blanco, salió Humo Negro. Habemos reggae, habemos programa, habemos fuerza. Viene ahí. Por ahí viene, ¿cierto? Entonces, un saludo a toda esta gente que me pregunta quién va esta semana, qué grupo va a venir para el otro. A todos les cuento que hay una programación ya por lo menos para 2 meses con distintos artistas acá de la ciudad. Entre ellos va a estar 423, DJ Radical, ¿qué más? Si no se me va alguno, bueno, no, en este momento no lo tengo acá, pero van a haber varios artistas acá conversando con ustedes, dando a conocer su trabajo y un poquito de su vida, de lo que los motiva a hacer la música, que en realidad eso es lo que nos... La idea de esta entrevista, de esta conversación. ¿Te acuerdas, Diego, que hace un tiempo fue la situación al revés? Hace un tiempo tú me entrevistaste a mí un día, claro, que nos juntamos, sí, sí, conversar un poquito sobre, sí, el reggae, sobre... Claro. La idea mía era... Yo soy de Santiago, y la idea mía cuando llegué a Concepción, ya yo venía con un trajín más o menos desde la movida en Santiago. Entonces cuando llegué acá, uno el primer artista, digamos, como que se reconoce en Concepción, soy tú, porque había estos carteles de Mista Coco tocando con el Barrio Moreno. Seguro. Entonces la idea de esa entrevista era como rescatar de ti como algunos antecedentes históricos de la llegada del reggae a la región, para después poder mostrarlo en algún fanzine, que es un artículo que aún se está escribiendo, sí, y que debería ver la luz pronto, yo creo. Qué bueno. Entonces ahí también hay una, además de música, hay una labor ahí histórica de, claro, de parte tuya. Claro, es importante porque hay, claro, lugares comunes en los que las bandas o los proyectos musicales o artísticos se reconocen, y esa es una cuestión que hay que ir forjando de a poco. Y todos los medios son importantes, la música, los artículos periodísticos, así que la manera en que se pueda colaborar se va a hacer. Claro, lo comparto plenamente. Claro. ¿Te acuerdas que esa vez yo te conté un poquito de cómo nació esto, cómo nació la música reggae acá en Conce? Yo le contaba al Diego, chicos, que partió por allá por el 99, más o menos, los primeros Sound System. Acá en Conce, claro, partió primero el Sound System que las bandas. Allá por allá por Talcahuano, arrendábamos un espacio, conseguíamos un parlante de agua, un micrófono, esto... Autogestión. Totalmente, claro, era... Esta, claro. Pedestal era el disco de la prensa de la micro, una prensa de esa. Buena. Con esa firmábamos el micrófono y armábamos unas movidas re buenas, llegaban 100, 200 personas. ¿Cómo era el nombre de ese espacio? ¿Tenía el nombre? La Casa del Dancehall Original Sound System. Sí, era buena. Y ahí nacimos varios artistas que veníamos escribiendo y cantando en, más que nada en el espacio del hip hop, en ese movimiento que es más antiguo en Concepción, claro, que el reggae. Y de ahí surgió ese lugar donde ya podían ir a escuchar la gente netamente reggae y compartir un poco la cultura en ese tiempo, claro, muy, muy ligado al Rastafari. Claro. Muy ligado al Rastafari. A encontrarse, sí o no, a encontrarse. Yo creo que el espacio es muy importante. Seguro, la gente busca a quién está tocando, busca a quién le gusta la misma música. Existen esos espacios, te permite, no sé, generar esos espacios como de fraternos. Claro, ¿sabes? Temas en común, claro, era muy familiar la onda, claro, más que la música era una parte, pero también había mucho de cultura, del tema de los vegetarianos, llegaban los, claro, veganos, claro, había toda una contracultura, claro, inmersa en esos domingos, y era domingo de día. Bueno, además, pues, bueno, y pues llegan puros fanáticos del reggae. Eso mucho, y llegaba mucha gente. Y así fue naciendo todo, como te contaba esta historia, después aparecieron un par de bandas, claro, seguimos algunos, otros se fueron y todo. Pero me gustaría saber, en el tiempo que llevan ustedes acá, ¿cuál es la opinión de ustedes, de Pulso Gaiano, sobre la escena penquista del reggae? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué rescatan? Conocí la movida reggae en Concepción contigo, el nombre, viendo tus videos del Barrio Moreno y Mista Coco en ese tiempo, cuando llegué a Concepción en el 2006, y conocí a Soul Jazz África igual. Mira, a los cabros los fui a ver y los busqué igual, fui cuando se presentaron en vivo, los fui a ver, y me gusta igual, me gusta la movida reggae roots, y como venía también con un tiraje bacán de Santiago de la movida ska, llegué también a ver qué estaba pasando acá con el ska. Claro. Y me pillé con los cabros de Scaldazón en ese tiempo, tocando harto en la universidad, haciendo tocata en el Extanque, porque los cabros se mueven por ahí. Súper. Tos de Perro, que toca hace años también en Coronel. Tos de Perro, sí. Claro, bueno, los cabros. Claro. Bueno, eso fue, Scaldazono fue lo que yo conocí acá, que ahora ya es, que creo que transformó a Tapia Roots, no sé si eran los mismos integrantes. Y Tapia Roots ahora es la Combo Clat. Claro. Lo vamos a tener integrantes de la Combo Clat, sí. Un par de programas por acá. Qué groso la Combo Clat, lo que a mí me gustó mucho haberme topado con eso en internet. En realidad yo vivía en el centro hace poco, y un día me sorprendí escuchando a Chase the Devil, de Max Romeo, ahí en la Diagonal, y de repente digo, ¿quién está tocando esto? ¿Quién está tocando esto en la Diagonal? Y me subo al balcón, vaya, unos cabros, y bajé, me pillé con el Chelov, que amigo de los cabros. Mira. Y ya, y eso también, ese espacio igual se proyectó, eso del, sí, del sonidero del barrio. Sí, lo han hecho ya un montón de rato. ¿Tocan ustedes ahora en la fiesta de la marihuana, en el, sí, la bicicleta? Sí. ¿Todo bien con esos cabros? Sí, eso, bien, ahí hay todo un movimiento, claro. Sí, fuerza, sí, los cabros. Sí, un montón de fuerza y a la gente le gusta igual, po. La gente, sí, le gusta, sí. Aparte tocan la tremenda selección que hacen. Me parece, sí, igual había harta gente mirando, sí, qué pasaba por, claro, ahí. Se detenía a mirar, dejar plata igual. Sí, bo, eso no está, es bueno, menor, está bueno igual. Ocupar, sí, esos espacios tan céntricos, loco, hay que hacerlo. Si se pide el permiso, no sé cómo lo habrán hecho en realidad. Y darle nomás para adelante, enchufarse y tocar los temas. ¿Qué selección se sacaron? Tocaron los temas de Black Uhuru, tocaron, sí, los de Max Romeo, algunos. ¿Tocaste tú ese día también que estábamos, sí, nosotros ahí en tribunales? Tocando los rhythm clásicos, el, sí, Bam Bam, ¿no? El, claro, el, sí, Rose. Sí. Sí, sacaste esos temas de Barrington Levy. Sí. Sí, sí, no estuvo bueno. A mí me gusta eso. Creo que estaba bacán la movida penquista, reggae. Igual a Eleva también los fuimos a ver. Los fuimos a ver en conjunto, sí, igual para ver qué está pasando. Igual es importante cuando uno está haciendo algún estilo estar como atento a cuál es el estado del arte, pues, ¿cachai? ¿Qué está pasando? ¿Cachai? ¿Qué pasa con tus pares? ¿Qué pasa con tus pares y en qué estás tú? Pues, sí. Y sí, bueno, y reconocerse y poder ir trabajando en conjunto, ojalá más adelante. El reconocimiento que hacemos nosotros, por lo menos de, no sé si puede ser una diferencia, pero algo que sí caracteriza a Pulso Gallano es el tema de qué es lo que se plantea en las letras para con la música, como una relación. La música sí o sí no es como un reggae clásico. Como un, claro, reggae, no, clásico, porque se entiende que también la batería es como un poco más rockera, sí, sí, como la guitarra distorsionada y todo. Y también nosotros descansamos bastante en las letras del Diego, que el Diego nos muestra una letra y nosotros decimos, oh, está buena en realidad, y lo que quiere decir, el mensaje, para nosotros todos lo entendemos y nos hacemos parte de ese mensaje y le decimos, ya, está buena esta weá. Hay que transmitirlo, hay que transmitir musicalmente. Claro, claro. Que, claro, la letra por lo menos es distinta a lo que se está planteando en, al menos aquí en la escena de Concepción, en otras bandas que de estilo similar. Ah, claro, claro. Que tampoco super, claro, se trata también de que, o sea, de no sonar tan bien, pero en el trasfondo que tiene la letra es súper importante para nosotros. Nosotros también nos preocupamos harto de que la letra diga mucho, mucho más que la música, digamos. La música igual tratamos de hacerla lo mejor que podemos, pero las letras son lo más importante, digamos, en que se entienda el mensaje. Seguro, que yo puedo así, a una primera vista, a una primera impresión, puedo percibir bastante poesía en los textos de Pulso Gallano, claro. Hay bastante poesía. ¿Hay alguna influencia, algún referente en cuanto a la lírica? Ahí, claro, ahí me pongo el sombrero yo, porque yo ahí estoy el que encargado como de ponerle ojo a la poesía, que tenga sentido lo que se está tratando. Y sí, pues hay influencia igual, pues como de literatura latinoamericana, de la misma literatura científica, desde la biología, ¿cachai? Entonces hay como una buena mezcla, ¿cachai? Un poco de historia latinoamericana más algunos conceptos que vamos a mostrar después en el siguiente tema de Pulso Gallano, que atributo de historia de vida, que es un concepto de la ecología que ocupamos también como para intentar mostrar nuestra realidad cotidiana desde otra tribuna, digamos, ¿cachai? Muy bien. Aprovechar los conocimientos que nosotros adquirimos por la suerte de estar en la universidad y mostrarlos desde ese lado. Ir buscarle la quinta pata al gato. Son herramientas, claro, hay que usarlas. Claro, vamos a ocupar esas herramientas. Pues. Me acordaba acerca de la movida en Concepción cuando paramos juntos, en realidad, el reggae por Valpo, cuando fueron los incendios en Valparaíso y se ocupó el espacio, la tocata, como un centro de acopio. Sí, sí. Y fue una experiencia súper rica esa. Nuestra primera tocata y excelente. Fue súper buena. Esa fue nuestra primera tocata, la segunda tocata. Porque habíamos debutado en la facultad nosotros en la U. Ah, sí. Y no muy bien. Yo creo que eso y el reggae fest de la semana, de un par de semanas, claro, atrás, son los eventos mejor logrados. Claro. Mejor logrado y bajo nuestra propia producción. Claro, sí. Sí. Se generó un ambiente cálido, así, donde nosotros estábamos parados arriba del escenario. Bueno, previamente estuvimos abajo escuchando todas las bandas, pero después cuando nos subimos, sin tener la experiencia así de tener varias tocatas en conjunto, en el cuerpo, nos sentimos súper cómodos de estar ahí. Se recibió bien igual a la banda, como que fueron, sí, la gente que estaba ahí fue súper fraterna y como que les gustó. También fue súper enriquecedor para nosotros y para seguir trabajando, digamos, en eso es lo bueno, que seguir haciendo música. Que sentimos que donde estamos tocando, que en realidad el año pasado tocamos en distintos lados aquí dentro de Concepción, fuimos a tocar incluso hasta Valparaíso en una ocasión, pero donde estamos tenemos buena recepción de la gente, como que hay un click que dice así como, oh, está buena la onda, pues. Súper, hay que ponerle ojo. Claro. Eso es un buen, un buen elemento a considerar. La recepción del público es importante en, claro, sí, siempre. En todo, cualquier género, en cualquier estilo que, no. Que se trabaje, hay que considerar siempre eso, ¿cierto? Sí. Sobre todo en el reggae, que hay un contenido, hay un mensaje, una onda con la people. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y a nosotros, igual que nosotros, estar con la banda no hace bien, la verdad, eso es lo primero, yo creo decir, y de alguna manera eso se transmite igual. Yeah. Chicos, vámonos con un temita, escuchemos otro clásico. Dale. Vamos a escuchar Book of Rules de Eptons en Humo Negro. Sigue la fiesta, yeah. Negro en el aire, www.radioleufu.cl, este viernes y todos los viernes desde las 21 a las 22 horas en Casa de Salud, directamente transmitiendo a través de la señal de Radio Leufu. Sigo con mis amigos de Pulso Gallano acá, con el Diego, el Pablo y el Carlos, conversando un poquito sobre el trabajo de esta agrupación, interesante por cierto, que viene empujando y pisando fuerte acá en la escena del reggae en Concepción y a nivel nacional, por qué no decirlo, se proyecta. Chicos, ¿qué hay? He escuchado un par de grabaciones, he escuchado cosas en YouTube. ¿Qué hay? ¿Cuál es el material que tienen? ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? Cuénteme un poquito. Lo primero fueron unas grabaciones, un par de grabaciones acústicas nomás, con dos guitarras y una voz, y un cajón peruano. Y después grabamos en Cuartillo Estudio un EP, que nos sirvió un montón. Fue un EP que grabamos en vivo. Un ensayo, claro. Claro, un ensayo grabado que nos sirvió un montón como para mostrar esa primera etapa de la banda, que vale importante para nosotros. Sí, a ver, estar grabando como que se entienda qué estaba pasando la banda en su momento. Yeah. Y se entienda en el sentido de que a uno al escucharlo ve que el sonido es más crudo, no está tan bien ejecutado, ¿cachai? Oye, ¿eso se grabó en multipista o una sola? Multipista. No recuerdo. No sé en realidad cuántos microfoneos fueron, pero fue un claro. Ensayo que se microfoneó cada parlante. Pero no hubo mezcla, nada. Una pequeña mezcla, sí, arreglar un poco las voces, darle un poquito pero un poquito. Claro. Bajar, yeah. Regular un poquito los volúmenes. Se mantiene la crudeza, ¿no? Así del sí, en vivo. Se mantiene y se entiende. Yeah. Hay errores. Claro. Y quisimos también que fuese así. Po. Un gran saludo también al Ismael. Sí. Y al Andrés se llama. El Antonio del Cuartito, que nuestros primeros ensayos fueron ahí. Un saludo grande entonces a los muchachos, sí, ahí en Cuartito. También hemos estado por ahí. Tenía un vínculo con el Ismael. SP igual refleja más o menos la esencia de la banda, que si bien nosotros no contamos con trompetas, qué sé yo, no tenemos. El sonido de nosotros es un poco más crudo, no es tan hermoseado, por decirlo así. Claro. Guitarras afiladas. Esa es como la característica que tiene más o menos el grupo. Y SP nos sirvió para darnos cuenta de eso. Y aparte para ahora hacer las comparaciones, cómo hemos progresado, qué sé yo. Claro, es importante ir como sacando el limpio cosas, porque eso es como que se cumplió ese objetivo, el que era el objetivo principal, como vamos a dejar plasmado en este EP esta etapa, ¿cachai? Que es nuestra primera etapa. De hecho, el EP se llama Ensayos Primeros Ensayos, ¿cachai? Ya. De corrido. Y está, lo grabamos en Cuartito Estudio, está el diseño de Cuartito Estudio. Fue una experiencia genial, sí. Qué bueno que se vayan vinculando también con espacios como Cuartito Estudio, que claro. Acá en Conce se consolida como un centro de operaciones de varias bandas. Lo Eleva, hay varias bandas que están también ahí saliendo de ese espacio. Chicos, a propósito de grabaciones, ¿tenemos alguna otra cosita para mostrarle a la gente? Sí, tenemos dos canciones que grabamos en un estudio en Coronel. El Carlos y yo somos de Coronel. Y antiguamente, hace un par de años, tuvimos una banda y nos hicimos conocidos de un tipo allá que se llama Ramsés, que tiene un estudio en Coronel súper simpático. ¿Ya? Que lo conocimos y quisimos ir a probar la experiencia de volver a grabar ahí. Y grabamos dos temas que son los que estamos echando a correr ahora por redes sociales, etcétera, y que se escuchen harto, ¿no? Súper bien. Chicos, los invito a mostrarle un temita a la gente y también podrían programar algo que sea del gusto, del agrado de ustedes también. Vámonos con dos temas. Dale, vamos con el primero, va a ser un tema de Pulso Gallano, lo de 2015. Un ska, digamos, tercera ola, como desde el 80 para adelante, digamos que es tercera ola. Se llama Atributos de Historia de Vida. Y lo que vamos a escuchar después es Stiff Naked Fools del gran Bob Marley, que como una bofetada a la gente, a los cuellos tiesos, a la gente arrogante que te cuestiona por la simplicidad de hacer las cosas. Así que vamos con eso, Pulso Gallano y después Bob Marley. Estamos en el aire, Humo Negro desde Radio Leufu. Que de vuelta se ven cosas, que de ida no se ven. no se ven, no se ven, no se ven, no, no. Atributos de historia de vida cambian tu forma de jugar. Se estancaron lágrimas de pasión. La presión hizo cambiar de dirección. Que venga el vendaval, que venga y enfrente de buenos tiempos, que venga con alegría el exceso este carnaval. Si mi revolución no se puede bailar, entonces no es mi revolución. ¡Arriba jugó! Tandita de humo negro, este y todos los viernes desde las 21 a las 22 horas por www.radioleufu.cl. Oye, chicos, estamos conversando un poquito de sus grabaciones, su historia, de dónde viene el nombre, el Pulso Gayano. Ahora me gustaría saber un poquito, y la gente que nos está escuchando también, ¿qué se viene? ¿Qué pasa con Pulso Gayano para este año o para el próximo? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mente? Bueno, ahora estamos preocupándonos de retomar los ensayos, más que nada, como el verano estuvimos medio parados, se nos nota un poquito la, la falta de ensayo, eso es lo primero, y estar tocando, ojalá lo más en hartos lugares, en hartas tocatas, qué sé yo, sí. Tocar nomás. Claro, tampoco nos apresura mucho la idea de estar tocando y todo, sino que está como en la conversación de hacer canciones y ensayar, pulirse todo lo que se pueda y volver a retomar las tocatas que el año pasado harto bien nos hicieron, tocamos bastante y ahora tampoco estamos muy apurados en volver a tocar, pero... También lo otro es grabando canciones para difundirlas, más que nada, porque también no tenemos tanto material grabado, digamos, en buena calidad. Eso también nos urge bastante. Hay unos videos bien bonitos que grabamos el año pasado en la facultad, en el sótano que les contábamos, de dos canciones. Una que rescatamos el audio de No Necesito Más, y hay otra canción que se llama Underground. Esos dos videos están en YouTube, los pueden buscar y están bien buenos igual. Súper bien, ¿eh? Sí. Eso, seguir. Lo que se viene para la banda es seguir fortaleciendo algunos espacios de cultura en las poblaciones. Estamos trabajando este año para que salga la versión 15, si no me equivoco, o 14 este año del Festival Víctor Jara en Boca Sur. Que el año pasado estuvimos ahí siendo protagonistas de la organización y salió excelente, uno de los espacios, creo, que con los que salimos como más arriba después de haber tocado, porque la recepción fue muy rica. Porque aparte de estar haciendo la música, te validaste en el trabajo de organizar el cuento, ¿cachai? Claro, excelente el Víctor. Entonces, eso. Y en lo que respecta a los shows próximos, hay una invitación hecha por los cabros de Los Fieromonos, que se me olvidaba mencionarlos cuando dentro de la movida ska, una de las bandas que más se ha proyectado en el tiempo es Fieromonos, y con ellos vamos a estar tocando pronto. No sabemos. A Pascual y a los muchachos. A Pascual, al Jonah también, que cabros que se han portado bien con nosotros, que nos invitaron a su cumpleaños, al lanzamiento el año pasado, y este año igual seguir trabajando y haciendo cosas en conjunto. Súper bien. Chicos, el tiempo seguro. Se hace corto, ¿cierto? Seguro. Despidámonos de la gente, algunas palabritas para la gente lo que sigue, que les gusta Pulso Gallano, que los quiere conocer. Saludos a todos, sobre todo a nuestros círculos más cercanos, que siempre fueron un como un apoyo y un aporte para que nosotros siguiéramos con esta idea así de hacer música, a lo mejor no fuimos siempre muy expertos o no somos muy expertos en la ejecución de algún instrumento. Pero nuestros amigos siempre nos apoyaron y nuestras primeras tocatas fueron en la facultad y ellos siempre estuvieron ahí. Y eso es nuestro círculo más cercano. Bueno, también. Y a toda la gente que tenga intención y tenga oreja siempre para escuchar algo nuevo, yo creo que a nuestra banda le puede gustar, le puede parecer algo interesante de seguir escuchando. Muy bien. Sí, seguiré. Invitando a la gente a que escuche la radio, en realidad, a que esté atento a lo que está pasando con sus bandas, a hacer propia las bandas que están tocando, intentar digerir los mensajes y eso, estar atento a lo que va a estar sacando Pulso Gallano próximamente, no sabemos cuándo, pero de que van a haber cosas en vivo que mostrar, van a ver y vamos a estar avisándola con tiempo para que nos vayamos encontrando en estos espacios que hablábamos delante, pues, que son las tocatas. ¿Por ahí algo que agregar? Que busquen la banda por el Facebook Pulso Gallano. Y en YouTube también hay algunos videos para la gente que quiera cachar más o menos en qué consiste bien la banda. Pueden buscarlo ahí, se pueden hacer más o menos una idea. Igual estar pendiente de las tocatas que vayan saliendo y vayan apoyando a la banda. Y okay, a la música emergente. En YouTube Pulso Gallano y también en el Facebook los pueden encontrar. Claro. Sí. Nos vamos con un temita, ¿o no? Sí, digo, vamos, programemos algo más de Pulso y algo dale. De su agrado. Vamos dale, con la gente. Nos despedimos, antes de eso, dale. Nos despedimos de nuestros amigos Humo Negro en el aire. Muchas gracias, ha sido un gusto una vez más, este y todos los viernes, chicos. Gracias por la invitación. Ok, gracias por venir, muchachos. Y nos estamos viendo el próximo viernes, acá de 9 a 10. En Radio Leufu. Ya, bacán. Vamos a dejar lo último de Pulso Gallano. Esta es una versión que grabamos en el sótano de la facultad. Nosotros tiene un sabor súper rico. Lo grabamos electroacústico con la Llama Records de Valparaíso. Se llama No Necesito Más. Y lo que sigue es el reggae para los amigos de Intoxicados y está dedicado a todos los cabros de Pulso Gallano, amigos nuestros, la gente que orbita la banda, al Jugo, al Joao, al Rube, al Carlos, al Pablo, amigos y compañeros musicales. Así que eso, gracias por habernos invitado. Y a seguir estando atentos a estos espacios, ¿vale, Coco? Nos vemos pronto. Ok, nos vemos. Humo Negro en el aire. Nos vemos próximo viernes. Silencio, salud. orar por los que vendrán, poner las máquinas a funcionar, volver temprano y poder hacer el amor y las cosas que queremos hacer. Viajar y correr en las playas limpias del litoral, que al final es el deporte que da estabilidad. Pichón, tráeme mis cosas, tráeme mis cosas, que yo me quedo acá, yo me quedo acá. Sabes bien, son pocas, no necesito más. Tráeme mis cosas, tráeme. Yo me quedo acá, yo me quedo acá. Sabes bien, son pocas, no necesito más. Sí, acaba de pasar algo importante, los pocos se harán gigante. No necesito más que lo que tú me das. Algo importante, los pocos se harán gigante. No necesito más que lo que tú, que lo que tú me das. Tú me das de lo que tú me das, mi amor. Tú me das. Oh no, no. Tendrán poner las máquinas a funcionar, volver temprano y poder hacer el amor y las cosas que queremos hacer, ser, ser, ser, ser, ser, ser. Con mi imaginación siempre está cerca. ¿A quién debo yo agradecer?